Bien, interrumpimos nuevamente, como lo venimos haciendo en estos días, la transmisión habitual de Radio La Negra, para ponernos nuevamente en comunicación con los compañeros allí en el norte, en este caso en Catamarca, en el bloqueo que se está llevando a cabo en la Ruta 40 en Belén. Hoy, en esta oportunidad, no vamos a estar hablando con Alejandro, que habitualmente lo hacemos, sino con Martín, porque, bueno, han estado sucediendo algunas cosas que nos va a contar Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, gente. Buenos días a todos los oyentes de Radio La Negra. La verdad que, bueno, a través de esta comunicación, saludarlos y, bueno, estar ahí conectados en esta defensa de todo el territorio, ¿no? Sí, Martín. Veníamos contándole a la gente aquí por el sur que, ustedes habían empezado el bloqueo, ya hoy es el séptimo día en el que no están dejando pasar a los vehículos que están relacionados a la minera Bajo la Lumbrera. Esto le está generando, digamos, a la Lumbrera un significante retroceso en sus avances. Y aparentemente también estaban poniéndose medio loquitos los políticos cipayos, ¿no? Por eso habían estado buscando otras alternativas para entrar a la mina Agua Rica, que es la que pretenden poner en marcha nuevamente, ¿no es cierto? Sí, claro, están utilizando la infraestructura de la Lumbrera, la infraestructura que ya tantos desastres ambientales nos han demostrado de que es una infraestructura que ya está obsoleta y ha pasado, digamos, los términos de lo que han establecido por contrato en cuanto a los ductos y a cuanto a un montón de cosas, pero ellos están intentando utilizar esta infraestructura que obviamente tiene unas dimensiones inconmensurables para cualquiera de nosotros, teniendo en cuenta que tienen un molino que mide lo que mide el obelisco, consume el 85% de la electricidad de toda la provincia de Tucumán. Qué vale. Tenemos presente que nosotros en el emprendimiento de Agua Rica lo hemos detenido por el lado de Andalgalá, hemos tenido represión y hemos tenido un montón de embates con el Estado, con todos los estamentos del Estado, municipales, provinciales y nacionales, para detener este proyecto que se ha detenido por una orden del juez de Minas. Guillermo Cerda ha detenido después de los incidentes del 15 de febrero, el día 16, él ha determinado como juez de Minas de que la empresa tenía que dejar todas las actividades hasta tanto no se recupere la paz social. Paz social que jamás todavía se ha recuperado. Pero la alternativa de esa empresa ha sido utilizar los caminos y la infraestructura de Alumbrera para pasar por estos lugares. Claro. Y por eso también la gente de Andalgalá se ha venido para este lado. No solo porque la contaminación le llega a Andalgalá, hemos tenido la ruptura de los ductos, hemos tenido derrames en los ríos, y hemos tenido millones de cosas que en estos 15 años nos han abierto los ojos de esto que han ingresado con una licencia social en aquel tiempo, en el año 97-95, de no saber lo que era la mega minería, que ha servido para despertar a los pueblos, a todos los pueblos, y ha sido la mala experiencia de Alumbrera, ha sido claro vestigio para los demás pueblos, para el levantamiento y para la toma de conciencia. Claro. En este caso, el bloqueo se junta para todo esto, el bloqueo es hacia Alumbrera, que ha detenido varios camiones aquí, que ha dejado pasar a todo el resto, digamos, de la población. Claro. También se han pegado la vuelta por Santa María. Sí. Entonces, una decisión de aquí del bloqueo, de la asamblea de Chañal y de todas las asambleas que están colaborando en este bloqueo, ha sido ir a oxigenar la lucha al pueblo de Santa María, que es del otro lado, el acceso norte sería de Minera Alumbrera. Claro. El bloqueo se ha desarrollado en estos días, se ha permitido el paso de todos los turistas, lo mismo que aquí, la misma modalidad, y se han detenido algunos camiones en el día de ayer. En el día de hoy, hace más o menos una hora, hemos tenido la noticia por parte de un compañero que estaba allí, de que se lo habían llevado detenido junto con otras 5 personas más, de las cuales podemos decir que 3 son de Belén, una es de Santa María, sí, otra es de Famatina y otra de Andalgalá. Uh-huh. Se ha acercado el fiscal de ahí, de esa jurisdicción, y sin ninguna orden, ningún papel, pero han encontrado que por identificación y por, digamos, averiguación de antecedentes, se los podían llevar. De esa forma se ha levantado el bloqueo con esta, digamos, estrategia que han puesto la justicia. Esta estrategia, Martín, esta estrategia que pertenece, digamos, que está avalada por los códigos contravencionales que desde hace rato que se viene peleando en todo el país, que los códigos contravencionales que permiten a la policía detener por averiguación de antecedentes y toda esta cuestión, son códigos contravencionales de la dictadura y reafirmados en democracia por los gobiernos de derecha, ¿no? Sí. Aparte, te digo una cosa. Nosotros, estos pueblos están todo el tiempo, digamos, asediados por el temor que imponen, digamos, de manera arbitraria, sí, los estamentos que tendrían que estar para defenderlo. Te digo que nosotros como comunicadores y como, digamos, con la modalidad que utilizamos en Andalgalá, proyectamos en la plaza, sí, el día antianoche, sí, cuando estaba preparando las cosas para proyectar, vienen dos personas dos oficiales de la policía pidiéndome que les dé mi identificación. Ajá. De la cual yo me negué y en realidad pedía que venga la persona que había dado la orden, que nunca apareció. Ajá. Un poco intentando persuadir, ¿no? Que obviamente conocen o saben qué es lo que nosotros hacemos, claro, es poner solamente videos que concienticen a la gente, utilizando el espacio público y utilizando las herramientas propias que nosotros tenemos. De esta forma nos hemos dado cuenta de que intentan persuadir con el temor. Uh-huh. Bueno, ese mismo día, para que te des una idea, terminamos la proyección y nos vinimos para... Yo me negué de dar la identificación. Uh-huh. Ya sabemos que esa identificación después te llegan causas intentadas, te llegan judicializaciones, sí, te individualizan, cuando acá esto es un problema, digamos, regional, que lo asumen las asambleas o lo asumen la ciudadanía, como lo ha hecho en Famatina. Claro. Entonces, volviendo para el bloqueo del vehículo en un taxi, detienen al taxi y, bueno, por un procedimiento de rutina, como le llaman habitualmente, algo que no hacen nunca, salvo cuando pasan estas cosas, nos piden los datos, nos hacen bajar del vehículo y nos piden los datos a todos los que veníamos viajando. Sí. De esta forma también sustrajeron, digamos, la identidad de todas esas personas que ellos están desesperados, porque yo intentando hacer una nota para Radio La Algarroba con digamos, credencial de prensa y todo, me acerco a un policía, sí, y me dice que no me va a dar la nota hasta que todos los que estén en el bloqueo no se identifiquen. Para que te des una idea, digamos, la necesidad y la desesperación que tienen ellos de identificar, de individualizar a las luchas y a los movimientos que ya no tienen nombres propios, digamos, ¿no? Claro. Tienen nombres que se exceden a la persona. Claro. Estas modalidades, bueno, nos damos cuenta que las utilizan como manotazos de ahogado, digamos. En este caso, el bloqueo de Belén está bastante seguro por la situación de que hay un problema con la competencia. Sí. Al ser una ruta nacional es de competencia... Claro, de gendarmería, de nación. Claro, es una competencia nacional. El fiscal federal se ha, digamos, inhibido y hemos subido ahora recientemente un video de la fiscal explicando en este mismo bloqueo, la fiscal subrogante de Belén, sí, que mandó todos los papeles a Catamarca y de Catamarca los han vuelto, digamos, le han dado la orden de que era competencia de ella. Uh-huh. Que obviamente por ser subrogante y por no tener, digamos, el valor o de no asumir el costo político, no quiere intervenir, digamos, no quiere asumir, digamos, esa responsabilidad, que no es competencia de ella, obviamente, hacer una ruta nacional es competencia federal, a la cual tampoco. Entonces, el bloqueo de Belén, en esos términos, si bien han venido a desalojar, han venido a desalojar sin ningún papel, sin ninguna orden, y reconociendo, en este mismo video, ustedes lo pueden ver, reconociendo que reconocen esta incompetencia, digamos, ¿no? Entonces, reconociendo que son incompetentes para actuar y diciendo que la competencia es federal, vienen a desalojar, a intentar un desalojo sin ninguna orden y ningún papel. Como una cosa, como que le pide un favor a un amigo. Y reconociendo además esta fiscal subrogante, Analía de Bazuco, los desastres que se producen por la mega minería. La verdad que, bueno, es un material riquísimo para analizarlo desde muchos puntos de vista. Martín, la situación aquí, por eso te digo, está bastante estable con respecto a la cuestión legal. Por eso han presionado por el lado de Santa María y han, digamos, levantado el corte con esta modalidad que, como decís vos, tiene que ver con mecanismos de la dictadura. Claro. Martín, me decías que estos videos se pueden ver en la red. ¿Vos podés contarnos a dónde? Porque hay mucha gente que nos está escuchando por internet y seguramente, bueno, le va a interesar poder, o que nos está escuchando por aire, pero le va a interesar poder ver estas declaraciones, estas cosas. Sí, estamos, para todo aquel que los busque, los hemos subido en el Facebook, aparecen en Asamblea del Algarrobo, o si no, en el sitio Vimeo, porque como el video de la fiscal tiene una duración más larga, lo hemos subido a un sitio que se llama Vimeo. Sí. Lo hemos subido ahí, lo estamos empezando a difundir. ¿Y el lugar más cómodo, o por ahí lo más fácil para que lo puedan ubicar, que lo vamos a hacer en breve en cuanto nos organicemos, es la cuestión de ponerlo en www. Sí. La visión del algarrobo todo junto. Sí. .blogspot.com, que es el lugar de la Asamblea del Algarrobo donde están subidos todos los videos. Buenísimo. Ahí todavía no están igual. No están, pero ya los vamos a poner en breve porque es el lugar más fácil que tengo para que la gente los ubique de primera mano. Está bien. Y te pregunto, Martín, ¿con qué nombre están esos videos? Para buscarlos en Vimeo o en... Bueno, en Vimeo podemos poner bloqueo Belén parte 1 y parte 2. Van a encontrarlo seguramente. En el canal, si no, hay un canal que es El Algarrobo. Vimeo, buscan el canal El Algarrobo. El canal del Algarrobo que tiene otros videos relacionados, bueno, a otros momentos de esta lucha, pero que ahí vamos subiendo todo el material. Vimeo, El Algarrobo. Bloqueo Belén, parte 1 y parte 2. Parte 2 es el testimonio de la fiscal, y parte 3, bueno, ahora estamos un poco movilizados por toda esta detención de los compañeros, pero la parte 3 es el testimonio del intendente de Belén, que se ha acercado también y que es bastante rico en mucha situación y mucho análisis que tenemos todavía por delante. Perfecto. Así que, bueno, un poco ese es el panorama en el que nos encontramos. Siempre ahora hablando en comunicación con Andalgalá, están llegando más compañeros, están llegando de Catamarca también, aquí están mucha gente en mucha solidaridad de otras organizaciones y bueno, también con el plan también de reforzar el bloqueo de Santa María, que vemos que es un punto claro, de inflexión de este momento. Claro, tal cual. Martín, entonces lo que se prevé es ir a reforzar lo que es Santa María, porque evidentemente es por allí por donde están pasando ahora los camiones. Claro, están pasando por ahí y es el lugar donde la justicia, digamos, está desorganizada de la misma manera, porque han ido también sin ninguna orden, de la misma forma que han querido venir aquí. Pero parece que era competencia provincial el lugar donde, no sé decir en este momento, que seguramente te lo voy a confirmar, sí. En cualquier momento, si es que estaban sobre la ruta 40 también. Está bien. Pero es, la verdad que no ha tenido, el desalojo del bloqueo no ha tenido que ver con ninguna orden, ¿no? Claro. Eso queda bien claro, queda bien relacionado simplemente a este mecanismo de averiguación de antecedentes, ¿no? Claro. Martín, Santa María, San José, ¿son parte de la provincia de Catamarca también? Sí, sí, sí. Bien. Son la parte norte, vendría a ser de Andalgalá, es el lugar que está al norte de Andalgalá. Es el otro pueblo afectadísimo por Alumbrera, porque nosotros sabemos que Alumbrera utiliza diariamente 10 millones de litros claro. por día, que extrae por bombas, del acuífero subterráneo y de agua fósil del campo del Arenal, que es un acuífero subterráneo con aguas de muchísimos años, ¿no? De 22 millones son cifras que las tendría que chequear bien, pero son, digamos, las aguas fósiles constan de muchos años, tarda mucho en recuperarse. Este acuífero es el que nutre al pueblo de Santa María, que traen también, compiten por el agua con Minera Lumbrera, que está bajando considerablemente los niveles de este acuífero, que está imposibilitando también a la gente en muchas ocasiones al acceso al agua que utilizan. Uh-huh. Imagínate que la recuperación, no existe un acuífero que pueda recuperar 100 millones de litros por día. Claro. De extracción de hace 15 años. Es una cifra que, digamos, excede la capacidad de recuperación de un recurso que podría ser renovable, claro. Pero que también tenemos que respetarlo porque sabemos que es fósil, ¿no? Que ha tardado millones de años también en juntarlo. Excede la capacidad de lógica también de entender que a alguien con tal de hacer dinero se le ocurra semejante barbaridad, ¿no? Porque realmente ya supera los límites de lo razonable, de lo lógico, ¿no? Sí, sí, sí, digamos, para mí es digamos, es casi pornográfico, digamos, verlo en esas dimensiones, ¿no? Sí, totalmente. El tema capitalista, la verdad que si hay una manera de verlo casi al desnudo es a través del mecanismo que utilizan la mega minería, ¿no? Para que te des una idea de lo que es hasta difícil de entender, porque yo te digo 100 millones de litros y no lo podés abarcar, la cabeza abstracta no puede abarcar. Nosotros estamos intentando hacer un material audiovisual y que sea bastante pedagógico. Llegamos a la imagen de poner un bidón al lado del otro, un bidón de 5 litros al lado del otro, un bidón que cualquiera usa en su casa, y llenás con esos 100 millones, llenás 51 canchas de fútbol llenas de bidones. ¿Entendés? Qué bárbaro. Que gastan por día. Es una cosa que le tenemos que poner una imagen, tenemos que intentar ponerle una imagen para poder dimensionar el avasallamiento de todos los derechos territoriales. Para que te des una idea, con un solo Caterpillar, que son estos camiones que tienen estas ruedas que son tres veces lo que mide una persona, mide como 9 metros de alto, un Caterpillar gasta el equivalente a lo que un auto común haría 330.000 kilómetros. ¿Cuánto? En un día. 320.000 kilómetros. Para que te des una idea y lo dimensiones, sería como dar 8 vueltas al mundo constantemente. Cada día que pasa por cada uno de esos camiones. Por cada uno. Y si vos te metés en Google, ves que una foto que está desactualizadísima, tiene 30 camiones de esos. Qué bárbaro. 30 camiones. Imagínate, yo tengo una camioneta que es del año 94 y recién tiene 300.000 kilómetros. Claro. Todavía en 20 años, un auto común en 20 años anda con lo que ellos usan en un día. Qué bárbaro. Es una barbaridad la dimensión, ¿no? Sí. Por eso te digo que es una de las formas, para mí, en las que el capitalismo queda al descubierto de que está arrasando, ya no solo con el territorio ni con los recursos, está arrasando, digamos, con los tiempos, ¿no? Claro. Imagínate que una persona normal puede andar 20 años en su vehículo, estos tipos lo están liquidando. Sí. Es muy no, muy claro y muy difícil también de dimensionar. Muy obsceno, ¿no? Muy obsceno. El combustible, el agua, la electricidad, el 85% de una provincia utiliza un emprendimiento solo. Y de una provincia como Tucumán, que es una de las más densamente pobladas de todo el norte, ¿no? Uno se pregunta si no nos han hecho cambiar todas nuestras lamparitas por lamparitas de bajo consumo para que la electricidad alcance para las mineras, ¿no? No te quepa la menor duda que también Atucha 2 tenga relación con emprendimientos mineros que están exigiendo una cantidad de gigabytes, ni siquiera estamos hablando de kilobytes, claro. Sino gigabytes. El consumo se mide en otra dimensión. El que maneja la computadora es como decirle que uno está manejando, un disquete y ellos están utilizando grandes discos rígidos, para hacer una analogía de lo que es el claro. consumo. Y esto no lo abastece ninguna usina hidroeléctrica. Esto lo pueden llegar a generar con usinas nucleares, que ya sabemos lo que es Fukushima. Claro. Que a su vez, digamos, Alumbrera es proveedor de Fukushima. Claro. Entonces, Alumbrera, no solo eso, sino también que saca producto, lo secan, lo llevan por tren, se lo llevan por barco al mundo. Sí. Todo esto, a través de un derrame que se produjo en el río, se pudo hacer un estudio de ese material que se llevaban. Sí. Supuestamente tiene un montón de desechos y de desperdicios. Ellos se van a hacer cargo. Ellos llevan oro, plata y cobre. Y lo demás, nosotros nos hacemos cargo de todo el material bruto. Pero ese material bruto, en ese derrame, se descubre que se llevaban 60 minerales. Claro. Sin declarar. Y entre los que hay 6 radioactivos. Entonces, qué nosotros bueno. tenemos aquí un emprendimiento de más de 15 años que está transportando sustancias radioactivas sin avisarle a la población por ducto, 250 kilómetros de ducto, 300 sí. kilómetros de tren, miles de kilómetros en barco, recorriendo irradiaciones que no las percibimos, no las podemos medir, porque también los controles, de ningún estamento hace controles. Para que te des una idea, aquí estuvimos hablando con la gendarmería, que nos reconoció en este mismo video que te digo, sí. que ellos, material que viene precintado, no lo pueden abrir. Claro. A vos, si venís por acá, la gendarmería te puede revisar todo el auto. Claro. Pero a la empresa minera, que viene de un precinto, que viene de un rango mayor, sí. avalado por la presidencia, precintado, ellos tienen total impunidad. Claro. Pueden transportar, llevar de aquí para allá un material precintado que no lo puede abrir la gendarmería. Entonces estamos hablando de que es. Estamos poniendo en riesgo la seguridad nacional, porque no sabemos qué es lo que lleva la gendarmería, que la autoridad competente en esto, nos reconoce en este video que ellos no pueden hacer nada. Entonces nos damos cuenta de que pueden llevar armas, pueden llevar laboratorios de manipulación genética, pueden llevar, no sé... Lo que se les ocurra. Lo que se te ocurra, digamos, elementos radioactivos, explosivos, todo lo que ya sabemos la cantidad de explosivo que se usa también me dijeron que tiene que ver casi con una relación bestial, casi que se equipara con lo que usaban en toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es una claro. cifra que la tendría que pillar, pero es una bestialidad. Todo esto lo hacen con un precinto que les permite, digamos, simplemente, no. de desplazar sí. No controla, ¿entendés? Hay un precinto, y no lo abre nadie. ¿Ya? Se cierra en un determinado lugar con un secreto absoluto y se abre dentro de la mina, donde es un territorio que tampoco tiene acceso nadie, es como si fuese otro país. Es una locura, la verdad que es obsceno. Es obsceno, digo, no hay... No, es pornográfico. Y dicho por el jefe de la gendarmería, y reconociendo también, porque ellos terminan quedando en una situación ridícula. La gendarmería, ¿entendés? Que tiene, digamos, sí. un poder, un respeto, y digamos, en eso no se pueden meter. Está reconocido, y está firmado, y está publicado. Te cuento que Gendarmería está dejando de ser una entidad de respeto, ¿no? Aquí, que está para cuidar la zona de frontera, nosotros también estamos en la cordillera, a menos de 15 kilómetros del límite con Chile, y tenemos a un inglés que ha comprado un montón de, no solo el lago escondido, sino un montón de surgentes de agua pura, potable, y que, bueno, convence a la población llevándola a comer hamburguesas y tomar Coca-Cola y jugar al fútbol en su mega campo, que en realidad es nuestro campo. Y no solo eso, sino que allí, en ese campo de este inglés, se entrena la gendarmería infantil, que es algo que supuestamente está prohibido que exista la gendarmería infantil. Bueno, aquí en Bolsón existe la gendarmería infantil y va a entrenarse al lago escondido, o sea, a la casa de un inglés. Imagínate de ahí para adelante lo que es la entidad gendarmería, ¿no? Claro, a un territorio ya declarado internacional, ¿no? Porque si no tiene acceso el pueblo argentino, está... Sí. Y además, bueno, toda la arbitrariedad que se produce en esos lugares cuando se los delimita, que el tipo puede alterar curso de río o impedirte directamente el acceso a algo que es sustento de la espiritualidad de los pueblos, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido también de los pueblos originarios, que el territorio es la base, digamos, de la espiritualidad de una comunidad. Entonces, no puede una persona no tener acceso a su territorio, ¿no? Porque claro, se le está negando un derecho inalienable. La verdad que sí, que estamos viviendo tiempos que donde me parece que ya se está develando esta obscenidad, como decís, que lo estábamos nombrando en esos términos, como que se está ya poniendo en un término que ya no le caben palabras, ¿no? Por ahí en algún momento sí hemos tenido que ir despertando, ¿no? A través del menemismo o a través de determinados procesos que fuimos empezando a despertar de lo que significaba todo este liberalismo. Pensar que con el menemismo nosotros creíamos que nos estaban vendiendo el país cuando privatizaban las empresas estatales, ¿no? Cuánto quedaba por vender y en aquel momento ni nos imaginábamos, tal vez, ¿no? Sí. Y bueno, también hoy tenemos políticas de gobierno que se jactan de tener alguna cierta diferencia con sí el liberalismo de los 90. Y estamos viendo una continuidad, ¿no? Estamos viendo una continuidad muy, muy alevosa. Esta continuidad, por ejemplo, que ha tenido De La Rúa, de tener el mismo ministro de Economía, sí, de Carlos Saúl, o, por ejemplo, que te diga, después de La Rúa, lo de Roca, digamos, la gente no había votado a Duhalde y, sin embargo, terminó en el poder. Sí. Duhalde, en su gestión, pone al secretario de Minería, Jorge Mayoral. Sí. Jorge Mayoral sigue siendo actualmente el ministro De Minería. Digamos, secretario de Minería de la Nación. Entonces estamos viendo de que si no cambian los gabinetes, las figuritas también que van poniendo, nos hacen claramente dar cuenta de que acá hay un plan sistemático que se está llevando adelante. Que como nosotros hace poquito estuvimos con Mirta Baravalles, madre fundadora, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, ella reconocía también en el juicio ético que se le hizo a Lumbrera, Guarrica, Barrick, Monsanto, Repsol, sí, y Ledesma, que se hizo en Tucumán en septiembre, sí, ella reconocía la continuidad de la dictadura, inclusive. Claro. Uno dice, bueno, la continuidad de los 90, no, ella reconoce la continuidad de la dictadura, de tal cual. Climático que se ha ido llevando, y la verdad que una persona de semejante, digamos, trayectoria, sí, trayectoria, es la verdad que escalofriante. En este momento inclusive estoy sintiendo un escalofrío, porque es esa dimensión que te da estar con personas que están construyendo y han construido una identidad con respecto a lo que son los derechos humanos y a lo que es la historia que se está contando. Entonces, que te lo diga una persona de esa envergadura, te pone en una dimensión, como decís, esta coyuntura que estamos viviendo ha sido, digamos, planeada y pensada. Tal cual. Maquiavélicamente. Sí. Y es perpetrada con cada gobierno, con cada, digamos, cambio de gobierno que produce, digamos, la continuidad, se garantiza una continuidad. Tal cual. Yo creo que se garantiza una continuidad, porque, por ejemplo, que la presidenta nos esté hablando, y el gobierno nacional nos esté hablando de ley antiterrorista, nos está hablando de una continuidad con respecto a la dictadura. No nos olvidemos de que la ley antiterrorista también fue una de las leyes del proceso militar. Y es también para garantizar algo que se está molestando muchísimo. Claro. Que en el plan, digamos, en todo el paquete de leyes que han impuesto en los 90, se les ha escapado la ley antiterrorista. Claro. Han garantizado estabilidad fiscal, económica, de recursos hídricos, de electricidad, un montón de cosas, pero se olvidaron del pueblo. La debilidad del paquete de las leyes de los 90 es la licencia social. Claro. Entonces, la licencia social, la gente no se la está dando a las empresas. Entonces, el único detallecito que le faltó al paquete de los 90, el paquete que el liberalismo con respecto a la minería, por lo menos, se les escapó el detallecito de que la gente puede declararse en contra y sí, tener derecho a protestar. ¿Entendés? Entonces, nos damos cuenta también de que no les importa quedar en evidencia de que... No, para que nada. No son la demagogia que quieren ser. A mí me toca, como realidad, te salto con eso también. Como realizador audiovisual me dio un premio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sí. Por un corto que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Andalgalá en 6. ¿Andalgalá en? Andalgalá en 6. El 6 es con número. Ajá. Andalgalá en 6. En 6 minutos intentamos contar todo lo que pasó en Andalgalá con respecto a la lucha minera en el último año, que fue el año 2010. La Secretaría de Derechos Humanos propone un concurso de cortos y le da el primer premio en la categoría documental, por la autonomía que tenía el jurado, digamos, no porque haya sido de mucha gracia para la Secretaría de Derechos Humanos ver que Andalgalá está de pie ante la minería, ¿no? Pero nos hemos encontrado en esa tremenda contradicción también, en que los derechos humanos están siendo, bueno, avasallados de raíz, ¿no? Sí. Están, la ley antiterrorista, para mí, relacionándolo a todo esto, nos da clara cuenta de que no son lo que la promoción, digamos, mediática intenta que sean, ¿no? Totalmente. Se les está escapando por un montón de lados, porque la verdad que ya es obsceno, realmente. Sí. Como decíamos, el secretario de Ambiente de la Nación reconociendo que la minería cielo abierto contamina, muchísimas cosas que se les escapa porque me parece que ya estamos viviendo tiempos de que ya no la gente no come más nada de todo. Claro. Que se viene corriendo hace un montón de tiempo. Esta medida de bloqueo nacional a las mineras, ¿no? Que haya ocurrido todo lo que ocurrió en Famatina, en La Rioja Capital, bueno, que vienen ustedes allí desde el Algarrobo desde hace ya un buen tiempo sosteniendo, ¿no? Me parece que va generando contagio en la gente, que va logrando entender algunas cuestiones que a veces parece que están lejos, a veces parece que no lo van a tocar a uno, ¿no? Y estas cosas y van haciendo que, bueno, que se repliquen en un montón de lugares, ¿no? Y también hablábamos en los días anteriores con Alejandro la importancia de los medios comunitarios alternativos y populares en todas estas luchas, porque realmente son los únicos que han estado dándole cobertura real a estas situaciones. No como, bueno, los medios grandes que aparecieron en Famatina solo cuando ya era inocultable lo que estaba pasando, ¿no? Sí, la verdad que la verdad no, el trabajo de los medios alternativos a nosotros nos llena de orgullo que esta lucha nos haya tenido que llevar casi obligatoriamente a tener que formarnos como medio por tener todas las herramientas cerradas, provinciales, nacionales, locales, por asesoramiento y apoyo incondicional de toda la gente de la red nacional, sí, de medios alternativos, nos ha permitido entender y dimensionar lo que significan los medios alternativos en momentos de emergencia como estos, ¿no? Claro. Por eso también el hecho de que nosotros estemos ahora en este momento de comunicación se debe a un crecimiento grandísimo de que nosotros, la Asamblea de Algarrobo, terminemos intentando creernos ser periodistas porque la necesidad nos está llevando a esto, ¿no? Nosotros estamos viviendo ya un tiempo de que nos ha llevado a conectarnos entre todos porque es la manera que tenemos de poder llevar a más lugares esto, ¿no? Acá, por ejemplo, para que te des una idea, TN recibió imágenes de nosotros y ha pasado del bloqueo de Belén algunas imágenes que nosotros hemos subido. Sí. Pero también las exigencias, también la problemática es tomada siempre con un perfil, digamos, ¿no? Y escapando a algunas situaciones. Por ejemplo, desde que Alumbrera compró el paquete accionar de Agua Rica, sí. Alumbrera es un intocable, es una mina que se está funcionando. Claro. Que de hecho la ley vetada de glaciares también fue un mecanismo para que abran otros proyectos sean intocables. Porque una vez abiertos son mucho más difíciles de tocar por indemnización y por un montón de cosas que nos exceden. Entonces encontramos que todas estas situaciones nos van llevando a que la comunicación tiene que ser cada vez más fluida entre los medios y el despertar. Y esto que TN esté pasando imágenes de aquí, por ejemplo. Pero sí. También nos pedía que esas imágenes con la policía, como determinadas cosas, como una determinada... No pasó, digamos, ¿no? El medio alternativo cuenta lo que es, y obviamente con un punto de vista, obviamente situado en un determinado compromiso. Claro. Pero de ahí a querer manipular lo que está sucediendo para que tenga más o menos repercusión, no está dentro de lo que es el pensamiento como comunicadores, ¿no? Uh-huh. La no comercialización también, ¿no? De todo esto lo hace muchísimo más genuino, en el sentido de que se puede mantener un mismo punto de vista. No encontramos que, por ejemplo, el Canal 3, el Grupo Clarín, ha estado pendiente de Andar Galán en su momento, pero cuando Aguarrica fue comprado por Alumbrera, sí. Ya está, Andar Galán ya está. Porque sí, porque no nos podemos meter con Alumbrera. Claro. Entonces sí, ahora sí, le demos difusión a todos los proyectos que quieren abrir, que los pueblos se oponen. Está sí. Perfecto, pero también se les está chorreando por un montón de lugares la problemática en sí. Esto que nosotros estamos discutiendo hace un buen rato, ellos no lo tratan en ese sentido, digamos. Sí. O esperan a que tenga una determinada repercusión mediática, que encima esta repercusión mediática empieza a desvirtuar el trabajo asambleario. Empezás a hacer cosas porque sí. El TN quiere mostrar, ¿viste? Quiere mostrar una caravana, o quiere mostrar a la gente que está puesta cantando una canción, o qué sé yo. Tal cual. Empiezan como las... Te digo porque Andagara lo ha vivido, digamos, de cierta forma, ¿viste? Uh-huh. Te cuento, Martín, que a partir de esta charla que estamos teniendo, que nos están escuchando aquí en el aire por la 90.1 en Bolsón y las zonas de alrededores, ya están en nuestro blog también de radiolanegra.blogspot.com, ya están subidos los videos de el bloqueo de Belén, parte 1, 2 y 3, donde está la fiscal, el intendente, la gendarmería, 1 y 2 me avisan de acá, y está también el corto Andalgalá en 6 minutos, y a partir de toda esta charla, la cantidad de oyentes por internet y de gente en el blog, en este momento son 7 al mismo tiempo que están, digamos, mirando los videos y mirando lo que estamos subiendo. Esto quiere decir que, bueno, que de alguna forma tenemos, estamos construyendo ese poder popular que, como vos decías, se les está escapando. Creo que no porque no lo hayan pensado, sino porque justamente no tiene una forma muy muy clara y muy fácil de parar, si no es a través de la represión, ¿no? Y bueno, saben que la represión tiene un costo social muy fuerte y que estamos organizados ya de otra manera. En menos de 2 horas estamos sabiendo de la detención de estos 6 compañeros y seguramente en Buenos Aires estarán organizando también algún tipo de actividad frente a la Casa de la Provincia de Catamarca. No sé, este tipo de cuestiones que tenemos hoy en día, que contamos hoy en día a partir de habernos organizado en redes como la Red Nacional de Medios Alternativos, como bueno la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? Que son organizaciones y redes que nos permiten poder salir a defender lo nuestro y a defender a cada uno de nuestros compañeros en forma casi instantánea, ¿no? Sí, la verdad que es impecable lo que me estás contando, la verdad que me enorgullece, digamos, de que semejante problema nos haya encontrado llevado a esta organización, la verdad que nos pone a todos, bueno, a mí me pone muy, me emociona muchísimo que nosotros, por ejemplo, escuchemos Radio Bosques o Radio El Algarrobo aquí en el bloqueo y que estén hablando de nosotros, que reciban mensajes que nos quieran pasar a nosotros. Están pasando situaciones desde lo comunicacional, la verdad que por demás gratificantes, ¿no? Sabiendo que todos ponen su granito de arena y sus herramientas en función de transmitir lo verdadero o la búsqueda de lo verdadero a cada momento, ¿no? Y la legitimidad que empiezan a cobrar estos modos de comunicación son muy grandes, porque una vez que vos viviste algo y ves que ese medio lo pasa de la misma forma, esa persona no se olvida más de la legitimidad que tiene esa imagen. Nosotros nos pasó en la represión, a mí el día posterior a la represión, esa noche, me pareció muy fuerte pasar las imágenes que habíamos recopilado y la gente me obligó y me lo pidió porque no lo habían visto en ningún lado. Después de ver las caras y la gente viendo esas imágenes, viéndose a sí misma arrastrada, viendo que lo que se estaba mostrando era lo que a esa persona le había pasado, esa persona no dudó nunca más de la legitimidad de la pantalla de la plaza de Andalgará. Claro. Esas son cosas que van quedando y son construcciones, digamos, ganar la confianza y la credibilidad que están teniendo todos los medios alternativos por estar en consonancia con lo que realmente está pasando. Creo que nos pone a todos en un lugar íntimo, de hermandad muy grande, de confianza, un círculo de confianza muy grande que cada vez está siendo mayor, que nos pone a todos los que estamos transmitiendo en el compromiso cada vez mayor también de ir esclareciendo toda esta situación, investigando, leyendo, entendiendo también de lo que se está pasando al lago escondido, nos está pasando a nosotros acá abajo del Algarrobo, y empezar a entender de que todo este territorio nos está llevando a esta búsqueda cada vez más profunda de investigación, de entender, de proclamar, ¿no? De pronunciar la voz, y los medios estos nos han permitido pronunciar la voz. Y la verdad que un orgullo a Radio La Negra, el abrazo fraterno en nombre de la Asamblea y de Radio El Algarrobo, porque siempre han estado, siempre están ahí en lo que es la discusión, siempre presente también en lo que son las discusiones, para que esto sea cada vez mayor y más grande, ¿no? No, al contrario, Martín, la verdad que un abrazo muy grande y muy fuerte para ustedes, porque bueno, están ahí también, ¿no? En este momento les toca estar a ustedes, nosotros estamos un poco lejos para estar físicamente y quisiéramos estar ahí acompañándolos y realmente la pequeñita forma en que podemos acompañarlos es esta, ¿no? Difundiendo lo que está pasando allá y enviándoles todo nuestro abrazo también, cargado de mucho orgullo de contar con compañeros como ustedes, como Alejandro, como todos los compañeros que han estado haciendo las coberturas durante todos estos días. Y bueno, y decirles que vamos a seguir en comunicación, seguramente por ahí hoy a la nochecita nos volvemos a poner en contacto, mañana, bueno, vamos a seguir en contacto porque realmente lo que se está haciendo allí es más que una patriada, es realmente es algo que le decíamos a Alejandro, ¿no? Nos está dejando un aprendizaje, una enseñanza que no se enseña en ninguna escuela, en ninguno de estos lugares que supuestamente están para enseñar. Realmente el agradecimiento es nuestro para ustedes, Martín. Un abrazo. Un abrazo grande y bueno, sepamos que la madre tierra nos pone a todos en su lugar, digamos. No hay nadie que esté en el lugar incorrecto. Creo que ahora nos toca a nosotros estar aquí y ustedes difundiendo y redactando y acomodando y haciendo lo que están haciendo. También están acá porque digamos creo que esta lucha va por lo esencial, casi ya nos está llevando esta situación a luchar por lo esencial. Creo que tal eso cual. Es espiritual y ahí no hay límite físico, ¿no? Por ahí la represión le duele al que está ahí explotando a la policía, pero el valor político de ese suceso también está en todos los que lo van redactando y transmitiendo legítimamente, como decíamos, en cada una de las herramientas que tiene a su disposición. Así que Radio La Negra, aquí presente y en los corazones de todos los que estamos resistiendo. Martín, un abrazo grandísimo. Bueno, un gustazo, chicos, y estamos en contacto para cuando quieran. Aquí estamos en el teléfono de Radio La Negra para seguir aclarando, seguir entendiendo, discutiendo y llegando a cada vez a expandirnos un poquito más en la conciencia, ¿no? Totalmente. Gracias. Estábamos en comunicación entonces con Martín de FM Radio El Algarrobo, que están allí en el bloqueo de la Ruta 40 en Belén, en Catamarca, en donde desde donde venimos haciendo transmisiones, contactos durante todos estos últimos días, desde donde también estamos informados a través de Radio Voces, otra de las radios compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están cubriendo este bloqueo a las mineras, sobre todo abajo la lumbrera, en este rehabilitar la mina Agua Rica, allí en la provincia de Catamarca. Así que vamos a ir a un poco de música y vamos a ver si nos podemos contactar con la comisaría y con la fiscalía para ver si nos pueden dar explicaciones de estas 6 detenciones en el bloqueo que se estaba realizando allí también en Santa María. Vamos a la música, Rafa. 90.1